Hola, muy buenas. Muy contento de estar aquí otra vez en el estudio. Por fin, hemos vuelto. Sí. Nos ha costado, ¿no? Sí, sí, sí, ahora contaremos un poquillo. Y emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los Prados Marítimos. Y reponemos los domingos a las 9 de la mañana. ¿Reponemos qué? ¿Qué nos has dicho el nombre? Díscola, estáis escuchando el Díscola de Radio Balba. Sí. Nueva temporada. Y también estamos de momento en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca y Radio Candil de Leganés. Digo, de estos dos últimos programas que no hemos podido estar aquí, era que hemos estado en un curso de ficción sonora, y el Alfonso y yo, que ya iré recibiendo historietas por ahí poco a poco. Sí, estamos lanzados. Sí, sí, de hecho la semana que viene ya escucharéis algo de lo que hemos hecho, o sea que la ficción sonora y a tope este año. Y bueno, muy contentos de estar aquí y estar con invitado. Nos encontramos con Paco Madrid. Y muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias por invitarme, por sí, supuesto. Gracias por venir. Y un tema también que nos encanta, que es la historia de las radios libres. Y con motivo de este libro que acaba de publicar, Las insólitas aventuras de una radio anarquista, donde cuenta las vicisitudes de la radio hermana Radio Clara. Y pues eso, nos encantan estas historias y parece que a los oyentes también. Bueno, tuvimos a Radio Funi también, habían sacado un libro sobre Radio Funi, no sé si lo conoces, Paco. Ah, sí, sí, sí, Radio Funi fue precisamente una escisión de Radio Clara. Sí. Y sí, no conocía el libro, pero me lo regaló Ubaldo precisamente, que lo editó la imprenta de Ubaldo. Pero me di cuenta que era simplemente Radio Funi, lo único que hacía era una selección de programas y sí, era un poco dejar constancia de que está bien, ¿no? Para la gente que, hombre, sí, que ha pasado por ahí, sí. Está muy bien. ¿Y lo tuyo con Radio Malva, que en qué consiste el libro? Con Radio Clara el formato es diferente, ¿no? Sí, no, me di cuenta que hacer una relación cronológica de los programas que se habían emitido, de la gente que había participado, me parecía que era más aburrido que la hostia y que nadie iba a leer ese tocho. Entonces dije, bueno, pues hago un ensayo novela poniendo a los personajes reales que asistieron, aunque cambiándoles el nombre. Todos los nombres que aparecen, salvo los que se trata, es decir, Anthony, que es el que hace las entrevistas, después el Salvador, Mónica, es decir, hay personajes que no son reales, que son de ficción, pero eran necesarios para darle dramatismo a la historia de Radio Clara, que ya en sí misma era dramático, sobre todo en sus inicios fue bastante dramático. Y después, cuando en el 98, cuando hubo aquel problema de que si los llamados radicales, que no sé por qué se les llamaba así, intentaron hacerse con el control, se dio una especie de golpe de estado, CECA consiguió el poder de la radio y se acabaron los problemas. Yo estuve en contra, por supuesto, de eso, ¿no? De hecho, hicimos en Al Margen, se hizo una reunión con todos la gente y tal, aquello fue un grigallo de la hostia y no se resolvió apenas nada. Pero bueno, hasta el 98 la radio... Con esto, claro, con lo que cuenta es todo muy épico, o sea, que sí que le pega a la historia novelada, ¿no? Es que sí, claro, yo pensé, digo, bueno, ha habido momentos realmente muy críticos, sobre todo cuando nos precintaron la radio, lo precintaron dos veces. La primera, se pudo seguir emitiendo porque lo habían los habían puesto de tal modo que no hacía falta quitarlos para poder seguir emitiendo. Y la segunda vez ya tuvimos que romper los precintos, pero no pasó nada porque ya la cosa se había diluido, la represión ya no era tan fuerte. Y después el Partido Socialista, que entonces gobernaba, pues tampoco quería demasiados problemas, sobre todo por lo que respecta a radio, siempre que no supusieran un problema en sí mismo, ¿no? Pero eso sí, es evidente que una radio tal y como se desarrolló desde el principio hasta el 98, que es cuando acaba el ensayo, realmente merecía la pena una historia un poco más entretenida, ¿no? Una especie de novela, que en realidad es una novela histórica con... Sí. Con personajes reales, vamos, aparte claro. De los personajes inventados. Pero vamos, volvamos a los orígenes. ¿Cómo empieza eso? ¿De dónde sale esa idea, esa unión de fuerzas? No sé si... Sí, me explicaron eso. En 1980 se hizo en el cine Alameda, que ya no existe. Se organizó unas jornadas culturales de la CNT. Que en realidad la CNT no, eso fue el sindicato del metal el que realmente llevó toda la organización junto con mucha otra gente que se unió. Se invitó a muchísima gente, a los que entonces se decían anarquistas: Sánchez Dragó, Fernando Savater, Eduardo Subirats. Eduardo Subirats nunca dijo que era anarquista, era simplemente cretino y ya está. Pero los otros, claro, el Dragó ha devenido en lo que ha devenido. Es un anarquista de extrema derecha, eso dice él. Y Fernando Savater, pues simplemente se ha convertido en lo que se ha convertido. Es decir, que digamos que en aquellos años, después de la muerte de Franco, la segunda mitad de los años 70 y buena parte de los años 80... la intelectualidad pues más o menos se acercaba al anarquismo, decían que anarquistas, luego ya evidentemente se fueron, cada uno se fue alejando y tomando su camino. Y en esa convocatoria de jornadas culturales, que también se hizo en Barcelona, yo estaba en Barcelona entonces, y en Barcelona en 1980 también se hizo unas jornadas culturales, que venía un montón de filósofos, un montón de gente. No sé si fue esa, que fueron masivas, hubo unas que hubo un montón de gente, o no sé si fue un encuentro anarquista, ¿no? Por aquella época era muy masivo. Eso fue en Montjuïc, ¿no? Pero eso fue en el 77, las sí. Jornadas culturales del 77, sí, pero eso fue la otra, que después también vino Federica, Felipe, no sé quién, bueno, mucha gente y... En la Plaza de España, al pie de la montaña, se hizo un mitin donde participó muchísima gente, entre ellas la Federica Montseny, que después creo que estuvo aquí en Valencia, yo no estaba, en la Plaza de Toros, que también llenó la Plaza de Toros. Y entonces había bastante efervescencia anarquista, bueno, con todo lo que había el anarquismo en este país y sobre todo en Cataluña. Todo lo que había sobre ella, pues el pozo seguía allí. Pero ese pozo se fue diluyendo, ese es el problema. Pero de esas jornadas culturales del cine Alameda, cuando acabó, hicieron la gente que más o menos había participado en el evento, hicieron un camping donde se reunieron y, entre otras cosas, decidieron crear... Primero una revista, querían crear una revista. También se propuso una radio, que eso lo propuso el que después sería el factotum de Radio Clara, es decir, Manolo Gallego. Y Valero, otro que también estaba allí, Valero dijo que sería interesante crear un Ateneo Literario, que al final devino en el Ateneo Libertario al Margen. Pero al principio se llamó Ateneo Literario al Margen. Y así es como se inició Radio Clara. Radio Clara es la primera que, de todas las iniciativas que se dijeron, ¿no? En Radio Clara fue la primera que se llevó a la práctica en el año 82. 82 fue al principio del año, en marzo más o menos del 82, se hizo la primera emisión. Y ahí la represión ya era dura, ¿no? Ahora últimamente estamos más tranquilos, digamos, pero aquella la policía perseguía. Hombre, por supuesto. Sí, sí, claro que perseguía. Y además, lo que pasa es que era difícil encontrar desde dónde se emitía, porque solamente se emitían 3 horas diarias por la noche. De 9 a 12 creo que era, o de 7 a 10. No recuerdo la franja horaria, pero eran 3 horas nada más por la noche. Entonces era muy difícil localizarla. Después se cambiaba constantemente de sitio de emisión. Se desmontaba la antena, se desmontaban los equipos, se metía en un coche y se llevaba a otra parte. Y después Enrique Tarín, que falleció recientemente, desgraciadamente, pues facilitó una camioneta para emitir desde la camioneta, con lo cual ya perseguir a la radio era muchísimo más difícil. La furgoneta de su padre, de la carpintería. De la carpintería, por supuesto. Y iban cambiándolo de sitio. Sí, digamos. Sí, no, iba rodando, la camioneta iba rodando y se iba emitiendo. Con lo cual, a veces, claro, si lo estaba escuchando, si no llegaba allí, muchos perdían la señal. A veces se quedaba parada para darle un poco más de tiempo al que estaba emitiendo el programa. Pero vamos, eran cuestiones que había que hacer, precisamente por lo que tú dices, por la represión que estaba encima, ¿no? Además teníamos ya, porque ellos sabían que Ona Lliure, que era la primera radio libre que empezó a emitir, que la habían cerrado, vamos, inmediatamente, bueno, año y medio después de empezar a funcionar. Y entonces tenían sobre eso la espada de Damocles, que en cualquier momento Radio Clara la podían... Pero no lo encontraron, ¿no? De esa manera. No, la encontraron de otra, que después ya hablaremos de qué manera tan estúpida cayó en manos de la policía. ¿Sí? ¿Y fue Radio Clara desde el principio el nombre? Sí. Sí, no. Sí. El Radio Clara, porque se tomó de una radio que emitían los suecos, que se llamaba Clara, Radio Clara. Cuando salía alguna noticia en la prensa, ponían, en vez de la K, ponían la C. Claro, Radio Clara. Después ya se dieron cuenta que era con K y entonces ya la ponían bien, ¿no? Pero al principio las noticias que aparecían sobre Radio Clara era con la C. Sí. Y realmente el apoyo no solo eran esas cuantas personas con ganas que andaban ahí moviéndose, sino que la gente también estaba por la labor de apoyar y que la radio fuese para adelante, ¿no? Había mucha gente y muchos programas también, ¿no? Eso fue creciendo poco a poco. Sí, fue creciendo. Cuando yo me incorporé a la radio en la segunda mitad del año 83, cuando volví de Barcelona, había ya muchísimos programas, ya se emitía... Por todas las tardes se emitía. Yo me metí en un programa de unos compañeros que no tenían programa, quiero decir que cada uno soltaba lo que le parecía, sobre todo insultos estaban al... Y claro, eso era, hostia, como insultemos demasiado, podemos llegar a tener problemas, claro, porque se decía no cada suena, barbaridad. No suena el tema, Luis. Sí, se decía cada barbaridad impresionante. Después ya se fue, se funcionaba por asamblea. Al principio era un colectivo, el colectivo que organizó la radio, que era un colectivo anarquista. Entre ellos estaba Manuel Gallego, Mariscal, bueno, mucha gente había al principio. Claro, pero a medida que se fue incorporando gente, empezó a dividirse. El colectivo inicial, que era el que de alguna forma decidía, y después los colaboradores, que eran los que hacían programas, pero no estaban integrados en el colectivo, ¿no? Esto a mí me parecía un error, porque la radio, todos los que participan en la radio tienen que participar de las decisiones, si no parece ser como si hubiera, y eso es menos anarquista que la hostia, porque todos los que forman parte de la radio tienen que participar de las decisiones que se toman en la radio, mediante comisiones, mediante asistiendo a las asambleas y haciendo propuestas, en fin, de alguna forma. Pero había al principio esa división, colectivo y colaboradores. Y ahí empezaron los primeros problemas, porque tanto Rafa Rius como yo estábamos interesados en que no hubiera esa distinción entre colectivo y colaboradores. Pero entonces aprovecharon dos tipos absolutamente impresentables. Uno de ellos después fundó Radio Funi, que empezaron a decir que, y empezaron desde la antena y en directo a criticar a la radio, a ponerla a parir y tal, y al final se llegó un momento que se tuvo que expulsar, aunque nos dolió, porque una expulsión siempre es una cosa que afecta, coño, es que no sabemos arreglarlo de otra forma, es que expulsando, pues no hubo más remedio que expulsarlos. Después, ya digo, uno de ellos, que no me acuerdo cómo se llama, y el otro tampoco, el uno era más robusto, murió 2 años después de abandonar la radio, pero el otro fundó Radio Funi. Y lo que más me sorprendió es que él, con su señora, que conoció en Radio Funi, porque en Radio Funi se hacían muchas parejas. Yo estuve en Radio Funi un par de veces, ¿no?, viendo a ver qué coño hacían y por qué y tal. Y esta pareja, tanto el que estaba en Radio Clara, el que fundó Radio Funi, y su compañera, participaron en un programa de televisión que se llamó Su Media Naranja, que era una cosa absolutamente... Porque se tenían que contar todas las de ellos, que si follabas de pie, que si follabas ella encima y tú debajo, el otro quería follar por la mañana. Yo recuerdo con Jesús Puente, el presentador, todas esas cosas. Aquello me acuerdo fue, de todo. Aquello, cuando lo vi, no, yo no lo vi, pero me dijeron, oye, aparte, un tío que estaba, uno que lo conocía de Radio Clara, y entonces vi el programa, que alguien lo había grabado, y digo, no me lo puedo creer. ¿Hasta qué punto de bajeza se puede llegar para ir a una radio donde tú tienes que explicar todas las miserias de un matrimonio, ¿no? Sobre todo que tiene que ver eso con las radios libres. Exacto, ¿no? Pero ya Funi ya había desaparecido. Sí. Ya. Además desapareció como el Rosario de la Aurora, ¿eh? No, es que no terminó muy... No, pero duró un 25 años también Radio Funi, ¿no? No sé cuánto tiempo estuvo. Sí. No sé cuánto tiempo. Pero tuvieron una época. Siempre las decadencias son muy largas, ¿sabes? Sí, parece que se haya, que sí. Parece que se haya acabado, no recibes noticias, pero aún echan 10 años más ahí, entre 4, siempre suele pasar. Sí, supongo que sí. A mí el que más me jodió que se fuera con Radio Funi fue uno que hacía un programa de música de cine. Era genial. El tío sabía de cine y de música de cine. Yo creo que más que el Carnicero, que es el que lleva ahora en Radio Clara el tema de la música de cine y tal. ¿Sabes quién es el Carnicero? Juan. Se llama Juan, no, es que no sé el apellido. Digo que era Carnicero, era hijo de Carnicero. Él trabaja en la Universidad Politécnica de profesor. Pero conocía mucho, este hombre conocía la música de las películas del cine de puta madre, y era muy interesante, era un programa que tenía mucha audiencia, y se fue con los de Radio Funi, allí hacía el mismo programa, claro, de música de cine. Es que actuaba un poco Radio Clara en un principio como imán, ¿no?, para los talentos, digamos, era una... Sí, una... sí, sí, cierto, y sobre todo gente que quería empezar, y había otro que también me encantaba, que a veces iba a su programa, que se llamaba El Loro por la Cara, que era, se llamaba Placer, el chaval, que no sé ahora por dónde anda. Me dijeron que estaba en una isla del Caribe, por ahí. Así que no sé, ya me extraña mucho, pero bueno. Él hacía los programas el sábado por la mañana, y invitaba a grupos que estaban... Coño, invitó a... ¿Cómo se llama el...? Un grupo valenciano que después se hizo muy famoso. La primera actuación fue en Radio Clara. Los grupos llevaban una maqueta con sus canciones y demás, la ponían. Cómplices o alguno de estos, sí, de aquella época. No, presuntos implicados o una cosa de este. Puede ser que fueran los Inhumanos. Inhumanos puede ser, sí. Creo que eran los Inhumanos. Sí, por eso, que iban muchos grupos y algunos de ellos después se hicieron famosetes y demás, ¿no? Yo te voy a decir, Paco, que incluso yo hice un programa en Radio Clara a finales de los 80. Creo que debió de ser, no me acuerdo muy bien, pero entre el 86 y el 89 con Emma, con una amiga, bueno, dos chicas y yo, éramos el... Y éramos de estos, ya la segunda onda, segunda ola, ¿no? Que llegamos allí con, bueno, con, éramos un programa musical y de noticias culturales y de este tipo de cosas. Y conocimos a toda la... Las reuniones eran al margen, ¿no? Las reuniones que... Sí, normalmente eran al margen. O también se hacían en casa de Vicky Russell con su perrita Marilyn, arriba en la terraza del piso que tenían cerca de la Plaza de la Virgen. Y sí... Sí, las normalmente se hacían en... Pero ya era un colectivo muy amplio, ¿no? De ya era, digamos, estaba el original y otros que nos habíamos aproximado a la llamada de la radio. Sí, sí, exactamente. Los colaboradores, que ya se llamaba entonces, ¿no? Ahora ya no hay colaboradores, nada. Ahora, la verdad es que no sé cómo funciona, ¿eh? La organización de la radio actualmente no tengo ni idea. Claro, porque todo eso... Todas esas, se va añadiendo gente, hay divisiones, escisiones o algo así, pero sobre todo sigue habiendo, aunque se quedase la mitad o una parte solo, sigue habiendo mucha gente, muchos programas y mucha gente apoyando detrás para optar a legalizarla, de alguna manera. Que todo ese es un trabajo de muchos años y de ir sumando fuerzas, aunque se perdiesen unas pocas en el camino, ¿no? Sí, sí, no, eso fue... sí. Hasta la legalización fue... Después de la legalización, la radio para mí perdió la esencia que había tenido al principio, ¿no? Es decir, una radio libre que ayuda a otras radios libres. Porque recuerdo que el hippie me dijo: ¿por qué dimites? Digo, porque no estoy de acuerdo con él. Pero así, pues, estamos legalizados, podemos ayudar a otras. Digo, no, pues al contrario, si nos legalizamos, las demás quedan en la más absoluta oscuridad y no vamos a poder ayudar nada. ¿De qué año estamos hablando? ¿La legalización? 89. 89 se legalizaron, supongo que sería, los socialistas dicen, bueno, vamos a legalizar unas cuantas y así eliminamos las otras. Supongo que la cosa iría por ahí. Se legalizaba una en cada ciudad importante. Y aquí en Valencia fue Radio Clara, porque era la más conocida, claro. Hubieron otras que se presentaron también a la legalización, no recuerdo cuáles. Pero normalmente eran radios, no eran radios libres, eran radios de... Comunitarias o de ayuntamientos o demás, que querían legalizarse, ¿no? Pero la que se legalizó en el 89 fue Radio Clara. Claro, pero eso supuso... La legalización suponía que había que aumentar la potencia a 2.000 vatios y... La fuente de alimentación, o sea, la emisora había que sacarla fuera, que ahora está en Mislata. Y gracias a que hay un empresario allí que supongo que será afín, claro, a las ideas, porque es el que suministra, después se le paga la electricidad, ¿no? Hay un contador, ¿sí? Pero es el que suministra electricidad a la emisora para que... Claro. Y el espacio, sobre todo. Que, sí, que el espacio. Si no, claro, el alquiler ya solamente, de hecho aquí está, no vemos en las mismas, ¿no? Se está intentando la legalización, pero si la conceden, no sé si... Se aumenta a 2.000 vatios, ¿eh? Creo que ahora son 2.500. No sé, bueno, también, pero yo, por ejemplo, mi experiencia de finales de los 80, que es cuando entré en Radio Clara, ya estaba lleno de gente, o sea, había mucha... que es algo que no tenemos, claro, nosotros aquí, la parrilla estaba llena, ¿no? Entonces sí, a partir de la segunda mitad de los 80 la parrilla prácticamente muchas de ellas se hacían sobre todo por la noche y la madrugada con repeticiones, pero había siempre, porque había un aparato que constantemente iba poniendo... Las reposiciones eran en casete, recuerdo yo. Tenías que llevar una casete de 60 y las máximas broncas era porque había gente que se olvidaba de llevar la casete y te robaba la tuya para grabarse ellos, ¿sabes? Eso nos ocurría a nosotros varias veces, sí. ¿Y el estudio dónde estaba? Al principio el primer estudio, en la calle Garrigues, en el local que nos ofrecieron los jubilados. Que tiene cojones que haya un sindicato de jubilados, pero lo había. Había un sindicato de jubilados en la calle Garrigues. Era muy pequeñito, pero bueno, suficiente para que nosotros... Esta foto de la portada del libro está tomada en Garrigues. Y el programa que aparece es un programa que después ya no se ha vuelto a hacer. Fue el primer programa infantil que se hizo en una radio libre, que era La Colla Chicaya, que lo llevaba Vicky y Amparo, una amiga de ella. Y Tarín, como puede ver, Tarín está ahí a los mandos. Es el que lleva a los mandos. Ajá. Y luego se fue a... Yo la conocí ya en la calle del hospital, ¿era? Sí, después se trasladó a la calle hospital, el séptimo piso, creo. Séptimo que piso, sí. Sí, piso. Sí. Después de Garrido se trasladó allí. ¿Dónde está ahora? Sí, ahí sigue. Sigue ahora. No, no se ha cambiado. No, porque es un sitio céntrico. Sí, está muy céntrico, sí. Y está bastante, no se paga mucho de alquiler. Está bastante escondida, porque está en un séptimo allí metida. Y no, si no sabes que está, tampoco, ¿no? Tiene esa ventaja. Exacto, y como ya la antena está en Mislata, no hay problemas con los vecinos y demás, ¿no? El problema al principio con los vecinos es que muchas veces la antena de la radio interfería las televisiones, otras radios, y con lo cual con los vecinos la televisión empezaba a hacer esas cositas que hace cuando hay interferencias, y entonces pues había que de alguna forma intentar que no interfiriera demasiado, ¿no? Que no hubiera, y por eso al final lo que se hizo fue poner filtros, muchos filtros, para que no interfiriese con... Pero ahora con la emisora en Mislata ya no hay ningún problema. No sé si vosotros habéis tenido problemas aquí con los vecinos por la antena. No, porque la tenemos a muy baja potencia, precisamente por eso, porque no, enseguida daría problemas. Han cambiado mucho los tiempos también. La gente ya hace de la televisión por otros, con la televisión digital y todo esto. Sí, pero algunos todavía tienen el cable de antena. Claro, más que nada por si... se jode el internet, pues ya no ven televisión. Sí, sí. Si no tienen antena, claro. Sí, sí. Y aparte va retrasado. Además, te he de decir que va retrasada. Lo que recibes por internet va retrasado como 15 o 20 segundos de lo que se emite. Sí, claro. Se ve con, por ejemplo, cuando ves un partido de fútbol, que me ha pasado recientemente. Entonces yo estoy viéndolo y está atacando, no sé, el Barça contra el Levante. Está atacando el Levante y están cantando el gol del Barça, ¿sabes? Sí. O sea, es un rollo de bueno, claro, tienen 15 segundos como para cortar lo que sea. Es que yo lo relaciono con ese tipo de... Ah, es posible. De es cosas, posible. ¿No? O es no sé posible. Si tecnológicamente eso es impepinable. Que no, pero en directo también se hacía, sí, sí, sí, a pesar del cable de antena, siempre habían unos segundos en que si la cosa iba mal, pum, podían cortar, sí, perfectamente, sí, sí. Sí, y no llegaba al espectador, ¿no? Uh-huh. Esto debe de ser tecnológico, esto que pasa ahora, que ocurre ahora. Me estaba acordando también de ahí, estaba en el programa Palabras Mayores, pueden ser, que estaban ahí los viejos anarquistas contando historias, eso también. Sí, eso lo llevaba Rafa Ríos, era él. Uh-huh. El que llevaba ese programa, y estaban pues los viejos anarquistas como Olivares, el otro, Garcieta. Sí. Es un buen título, para un programa. Sí. Palabras Mayores, un título buenísimo. Sí, normalmente el título de los programas solían coincidir con el tema que se estaba tratando, intentando darle un aire que no fuera... Hablan los viejos, no. Palabras Mayores, está muy bien, sí. Y bueno, aparte de la radio, pasaban muchas cosas. Estaba el Casal Popular, o sea, había muchas cosas ocurriendo, toda esa transición, todo ese bullir. La radio servía de eje, ¿no? Sí, sí, servía de altavoz precisamente para todos los colectivos, porque además todos los colectivos que quisieran podían participar en la radio mediante un programa o... simplemente entrevistando en programas siendo entrevistados. Sí, claro, el Casal Popular, por supuesto, que estaba, y el CAU, y antimilitaristas, feministas, ecologistas, por supuesto, los de GEL, por ejemplo, que hacían la revista, se llamaba Mala Hierba, y colectivos, todos los que quisieron podían, no había ningún tipo de censura en ese sentido, ¿no? De hecho, eso sí que quizá no tiene el sistema, la organización asamblearia y algunas cosas, igual podemos no estar de acuerdo, pero eso ha seguido así hasta nuestros días, ¿no? Puede haber, si alguien quiere hacer un programa, pues puede ser porque tienes que pagar la cuota o por algunas razones, pero sigue siendo una radio libre donde se puede decir lo que quieras, ¿no? Sigue siéndolo, sí, sigue siéndolo, porque no hay cortapisa en sentido. Lo que pasa es que ahora, que entonces se discutió mucho si integrar publicidad o no publicidad para conseguir dinero y tal, y ahora, y el, claro, cuando estaba yo dije, no, de publicidad ni hostias, vamos, ni, no, pero es gente afín, qué tal, ni afín ni hostias, ¿no? Es que no va a ser el Corte Inglés, es igual, ni el Corte Inglés, ni, pero ahora sí, son gente más o menos afín, de la que se hace un poco de publicidad y contribuyen con un poco de dinero, pero tampoco demasiada publicidad, ¿no? Ya digo, al principio era impensable que se pudiera poner publicidad. También es un poco como lo que comentabas antes, que al legalizarlo te obliga, tienes unos gastos, tienes unas necesidades que no te queda más remedio, tienes mucho apoyo o necesitas sacar o publicidad encubierta institucional o publicidad afín, ¿no? Es el... No, el principal gasto fue que había que comprar un emisor mucho más potente, porque eran 2.000 vatios y eso costaba una pasta gansa, y ese fue el mayor gasto, porque después los componentes de la radio eran los mismos, la mesa de mezclas, tocadiscos, todo eso se usaba tocadiscos, claro, supongo. Ahora sí, veo que tenéis tocadiscos, supongo que lo usáis y eso. Sí, bueno, hay gente, sabes que hay unos amantes del vinilo que les encanta. Ah, yo también, yo tengo un montón de vinilos. Eres amante del vinilo hasta que tienes que hacer un programa de una hora con vinilos, Paco, y tienes que traerlos desde casa, que era lo que hacíamos nosotros en Radio Clara. Sí, sí, sí. Desde casa llevarlos y ponerlos, y era una cosa bastante penosa que pues traí. Sí. Entiendo, porque yo también llevaba, porque los programas que hice después del principal programa, el primer programa que hice, que era eso, o sea, de insultos y más, después me lié con un programa de rock y revolución, y con otro compañero que le gustaba mucho el rock y tal, y claro, teníamos que llevar un montón de discos, de vinilos allí para explicar, porque era un programa de música, ¿no? Aparte de las explicaciones de qué poníamos, qué no poníamos, un poco de cotilleo, ¿no? De lo que se iba a poner en... Después otro que era ópera, hicimos un programa de ópera, la ópera me encanta, con un compañero, se llama Julia, y la sintonía que poníamos era la Guillermo Tell, la ópera Guillermo Tell, y en el segundo acto, cuando va a empezar el segundo, Santiago Salvador echó dos bombitas en el liceo, que destrozó. Y entonces, cuando empieza el segundo acto, se oye y ahí empezaba el programa. O sea, teníamos que inventar cosas para que fuera algo diferente, ¿no? Y realmente era una radio de calidad, ¿no? Porque no solo era la política y decir cosas que no se podían decir en otros sitios, sino también la música y estilos musicales, que tampoco era tan fácil de encontrar, ¿no? Ni de acceder a esos discos. Entonces el que los conseguía, pues los ponía ahí, ¿no? Tenía su papel. Sí, sí, no, por supuesto, ya te digo. Sí, muchos grupos que después se dieron fama como los Inhumanos, y empezaron en Radio Clara, con Placer. Que Placer era un forofo de los grupos estos que empezaban y demás. Después en el ensayo no lo puse, pero hay, en 1984 necesitábamos dinero, y entonces se nos ocurrió la genial idea de hacer un macro concierto en Benicalap, en el auditorio de Benicalap, que no sé si existe todavía. Pero éramos neófitos, tontos, e invitamos a todas las tribus posibles de música. Sí, a ese concierto fui yo, Paco. Fue un exitazo. Sí, sí, pero sí, al final los punkies se cabrearon y nos querían romper los... Sí, por eso fue un exitazo, porque había mucha gente, digamos, yo te lo digo como persona que iba de fuera. Claro, yo también. Menudo movidón se montó allí, ¿no? Sí, porque había mucha variedad. Me he acordado ahora cuando lo has contado. La... a un grupo que se llamaba Informe Semanal, le pegaron un botellazo a la chica, que le rompieron la, la ceja, tuvieron que sacarla de ella. Sí, bueno, el, claro, esos conciertos son los que realmente atraen a la gente, porque hay movidas y tal, no es un concierto de tal, sino que hay hostias allí. Sí, había mucha, al final habían hostias allí. Mucha calle. Yo la gran diferencia que veo, por ejemplo, con los momentos actuales aquí, es que los colectivos que citabas antes tenían la iniciativa de hacer un programa, ¿sabes? La gente es proactiva. Ahora los colectivos quieren que los entrevistes o que dé sus noticias, sí, o que, pero no... por ponerte un ejemplo, por ejemplo, recibimos cada año 10 correos que quieren hacer, de estudiantes que quieren hacer un estudio sobre Radio Malva, pero no nos gustaría que fueran 10 estudiantes que quieren hacer un programa en Radio Malva, ¿sabes? Es el, yeah. Hemos caído en manos de la teoría y me parece... Bueno, un atraso, ¿no? Este. Por supuesto que es un atraso, porque la gente tiene que participar, ¿no? Si no participa, no... Sí, sí. No tiene ningún sentido. Pero hacer una entrevista, bueno, sí, pero eres tú quien tiene que llevar tu programa y organizártelo. Bueno, y tener un poco la obligación de cada mes o cada semana o cada 15 días de elaborar tu... Que es una gimnasia intelectual importante, ¿no? De reflexión, sí. De reflexión, ¿no? Importantísima, claro que sí. Y de compromiso personal con la radio o con tu colectivo. Claro, colectivo, sobre todo compromiso colectivo, ¿no? De sacar adelante un proyecto con mucha gente, y la verdad es que la historia de Radio Clara es muy bonita por eso, porque es un proyecto colectivo, que hay cosas que podemos estar más o menos de acuerdo, pero que empezó en su día con muchas ganas y ahí sigue, ¿no? Que pocas cosas se pueden decir. No, de todas maneras, que decir que al principio funcionaba colectivo y claro, esto se rompió. Lo que pasa es que no sé exactamente el año, creo que fue después de la legalización, creo que fue. Que se decidió que no había un colectivo y tal, que era que todo funcionaría a través de la asamblea. Y ahí empezaron los problemas. Al principio no, al principio funcionaba bastante bien la asamblea. Lo que pasa es que funcionaba por la asamblea, donde se debatían las diferentes propuestas que hacían los colectivos que participaban en la radio. Y después comisiones que se encargaban de llevar a la práctica lo que se había decidido. Que no sea, ya digo, ahora ignoro cómo funciona Radio Clara. Pues estamos escuchando por aquí debajo, está la Sinfonía del Gran Cañón. Sí, de Groot. Que la has elegido tú, la verdad es que sí, dice, no me ha dado tiempo a escucharla entera, pero tiene muy buena pinta, ¿no? De ponértela así. Yo cuando estoy así un poco, me levanto con el caído, me la pongo y ría rápidamente, como si me tomara dos botellas de Red Bull de ese, que era, pues eso. Pero vamos a escuchar un pedacillo. Sí, para escuchársela entera por las mañanas, ¿no? Depende, sí, así. Sí, la verdad es que sí, por las mañanas. Y muy épica también, para escucharla igual mientras... Bueno, el libro lo tenemos entre las manos, son... para algunos de los historiadores de las radios va a hacer las delicias. Yo tengo una curiosidad, Luis, si me permites. Paco, ¿cómo se te ocurre? ¿Te lo encarga alguien? ¿Se te ocurre a ti ponerte a la faena? Y luego, esto que has contado de que es un... Lo has novelizado de alguna manera, ¿no? Sí, yo creo que era la mejor forma de explicar un poco la radio y de sobre todo introducir teoría, que es mía particular, evidentemente, que pone que Antoni imagina una tesis para hacer una tesis sobre los medios de comunicación. Tiene un metarrelato, sí. Digamos. Y entonces lo que intento pues es elaborar un poco también la teoría anarquista y cómo una radio independiente, libre, puede sobrevivir en situaciones en las que no está muy la cosa. Ahora sí, ahora hay pocos problemas de represión a... Hay libertad, se supone que hay libertad de expresión. Bueno, pero ahora... hay un problema humano al que me refería yo hace poco, importante, de gente que quiere arrimar el hombro, es decir. Ah, no, no, de... No, no, de... De que no hay represión por lo que digas a través allá, de la... Allá, sí, sí, sí, sí. Que hay libertad, supuestamente libertad, porque depende de lo que digas a veces... bueno, vosotros sabéis más de esto que yo. Pero, por ejemplo, hay gente que está en la cárcel por decir que... Sí, sí, que el rey era un hijo de puta, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Pues si hubiera dicho comedor de fruta no lo hubieran metido, supongo que no. Por eso te digo que no... De momento no hay ningún problema con la radio, ¿no? En ese sentido, vamos... Y cumple un papel que yo preferiría que fuera un poco más cañero, pero bueno, es lo que hay. De todas formas, todos los medios, tanto revistas, libros, medios de comunicación como radio, televisión, depende del contexto social en el que estés situado, porque tiene que, la gente es la que tiene que apoyar, porque claro, si tú... Dices, bueno, es que hay que hacer esto y tal, pero la gente no lo apoya, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Y ese es el problema, que supone una radio que intente, ¿sale? Y los tiempos que corren actualmente no son para echar cohetes, entonces... Pero por poner un ejemplo, Paco, ahora que has citado las revistas, por ejemplo, que eran las reinas antes de la comunicación, ¿no? En los años 80, 70, 80, 90, las revistas eran todo y han caído... Y fanzines. Ajo Blanco, bueno, de cualquier nivel, un fanzine no dejaba de ser una revista hecha por un señor. Sí. Las revistas que han caído en la indigencia de alguna manera con el auge de Internet, la radio, sin embargo, ha mostrado una mala salud de hierro, ¿no? Esto que... Es curioso, sí, porque pensaban después de la... Cuando la televisión empezó ya a generalizarse, dije, ah, las radios te le quedan... Pues no, no, y te diré por qué. Porque le preguntaron a un niño de 6 años, precisamente cuando estaba la dicotomía si televisión o radio, le preguntan, dice, ¿a ti qué te gusta más, la radio o la televisión? Dice, a mí me gusta más la radio. A un niño de 6 años. ¿Y por qué? Dice, porque la radio te permite imaginar. La televisión no te permite imaginar nada, porque ya te lo dan todo cascado. Y por eso quieren que la televisión sea... Porque la televisión simplemente te conviertes en un voyeur, en un espectador y tal, mientras que la radio la oyes y te permite imaginar lo que estás oyendo, ¿no? Y además a nivel financiero, a nivel económico, la radio es un medio muy barato, es casi el medio más barato. Sí, sí, sí, es un medio muy barato, por supuesto, que lo puede realizar cualquiera, ¿no? Pero un grupo que se decida montar una radio, se puede montar, ¿no? En Barcelona creo que hay un montón de radios libres, aparte de la más importante, que es... Hostia, ¿no? ¿Contrabanda FM? Contrabanda, Radio Bronca... Contrabanda. Que ahora funciona en el Ateneo Enciclopédico Popular. Con lo cual tienen mucho mejor, porque allí no tienen que pagar nada absolutamente de alquiler, ¿no? Pero simple, bueno, tienen que contribuir para el mantenimiento del local, pero antes tenían un local que pagaban un alquiler bastante. El local estaba cerca de la Plaza Real. Claro que entonces los alquileres no eran lo que es ahora, ¿no? Eran bastante más económicos, ¿no? Y no sé si estás al día del auge este del mundo del podcast. No estoy muy al día, pero bueno, sé que el podcast es que tú tienes un programa de radio y lo metes. Sí. Lo empaquetas. Lo empaquetas y lo subes. A un sitio donde la gente se puede suscribir y te llegan al móvil, digamos, o a donde tengas, o al ordenador, el asunto. Porque, pero hay casa. Muchos lugares donde tú puedas... Sí, bueno, hay eso, 10 o 12 como tipo YouTubes del audio, donde tú, digamos, puedes subir tus cosas. Hay algunas iniciativas que son de radios libres, para colgar tus contenidos, pero sí que permite ya... Tiene una parte positiva, que es que permite que cualquiera elabore sus contenidos audio. De la parte negativa es que ya no te obliga a esa labor comunitaria. Claro. Que te obligaba, que es donde estaba la gracia de la radio, desde mi punto de vista. Sí, sí, claro, por supuesto que ahí está la radio. Ah, pero entonces quieres decir que tú puedes hacer un podcast sin tener radio. En tu casa. En tu casa, tranquilamente. Con el móvil, si quieres. Ah, bueno. O bueno, con un buen micro. Vale. A nosotros que somos de otra época nos parece muy raro, porque la ventaja de la radio es estas conversaciones. Coño, y claro, están en relacionarte con el resto de la gente, que ese es el claro. problema, es que ahora nos relacionamos muy poco, ¿no? Pues. Porque no sé, tenemos más tiempo libre y en realidad no, menos, no sé, debe ser un fenómeno extraño. Pero, pues sí. Volviendo a cómo se me ocurrió, no fue una cosa que se me ocurrió, yo trabajaba en Telefónica y cuando cumplí 52 años, en el 98, me dijeron que me fuera a casa, que si quería irme a casa. Como mi padre en Alcatel. Digo, sí, bueno, depende. Dice, hombre, te pagamos el sueldo. La seguridad social y tal, hasta los 60 años. Bueno, las condiciones eran, digo, hostia, pues es lo que decíamos en los 70. Queremos que nos mandéis a casa. Queremos trabajar en casa. Y sí, me fui. Y entonces, claro, tenía todo el tiempo del mundo. Y entonces dije, oye, ¿por qué no escribo algo sobre Radio Clara? Coño, fue interesante los años que viví allí. Bueno, después estuve en Radio Clara, con programas en los 2000. Con los compañeros de Al Margen, que hacíamos un programa llamado Desafecciones. Y entonces dije, bueno, pues a partir del 2005 empecé a escribir, a tomar apuntes, bueno, empecé a entrevistar a la gente. Todavía no sabía exactamente qué es lo que iba a hacer, pero bueno, yo entrevistaba. Recogí documentación hemerográfica, documentación que me pasó otra gente, el libro amarillo de Radio Clara, que además yo participaba en él, participé en la confección de ese libro. Y después las entregué. ¿Qué es el libro amarillo, para los que no lo sabemos? El libro amarillo es una recopilación, creo que fue en el año... el año 90, no sé qué año, se decidió hacer un libro explicando lo que era Radio Clara, cómo funcionaba, qué programas se emitían, etc. Y con las entrevistas, entrevisté a todos los que pude, ¿no? Empezando por Manuel Gallego, Abelardo, Aniceto, Rafa Río, por supuesto. Todos los que pude los entrevisté, ¿no? Y a partir de ahí empezó el hippie, por supuesto. Y sobre todo lo que más me impresionó del hippie era un tío que murió... Esta semana. Sí. Esta semana. ¿Era de Torrent, el hippie? Sí, sí. Sí, yo lo conocí. Pues lo que más, cuando me contó lo que había... ellos primero tenían ocupado al lado del Ateneo Al Margen. Había un lugar que lo habían ocupado, en la calle Palma, que después la Rita en el 96 lo desalojó a hostias, pero unas hostias brutales. Y ahí fue donde le dieron caña a Manolo Rodríguez. Ajá. Un invitado que tuvimos aquí, un profesor de sociología, tuvo un incidente, sí. Y lo pilló él por el medio y estuvo un año yendo al hospital, una cosa tremenda. Híjole. No, la verdad es que se ensañaron, y curiosamente yo pasaba, bueno, fui a ver. Y entonces digo, hostia, esto hay que radiarlo. Y entonces había una cabina. Llamé a Radio Clara y digo, oye, están desalojando el Casal Popular. ¿Queréis? Y rápidamente, sí, sí, tal. Entonces les expliqué en directo, les expliqué lo que estaba pasando, ¿no? Las hostias que la policía estaba dando, las cosas y tal. Hasta que tuve que dejarlo porque una pelota impactó en la cabina. Y digo, hostia, vamos a salir de aquí. Porque además es que se pusieron violentos, una violencia extrema, ¿no? Los antidisturbios se pasaron tres pueblos. Y hubo bastantes heridos allí. Sobre todo uno que se colgó, estaba colgado. Y para sacarlo, sacaron las piezas de allí. En fin, eso fue una anécdota, pero digo, hostia, tengo que ponerlo, ¿no? Bueno, después del Casal Popular... el colectivo hippie, entre ellos, ocuparon la calle Flora, ocuparon un edificio que había ahí abandonado. Y ahí es donde sucedió la incidencia, que dos chavales que dormían allí, que eran de Barcelona, creo, Sí, de Barcelona, porque yo conocí a uno de ellos después. Se les ocurrió echar unos cócteles Molotov al cuartel de Marina, creo que era, que estaban en la Alameda. Los cuarteles estaban en la Alameda. Sí, sí. Y entonces echaron, y lo único que hicieron fue quemar las hojas de una palmera, la apagaron el fuego enseguida. Pero un taxista que estaba allí los vio y rápidamente avisó a la policía. Se fueron por el río y allí los cazaron. Entonces tenían que registrar el donde vivían. Claro, yo vivía en la calle en Flora, en la casa ocupada de Flora. Pero antes de que se presentara la policía, se presentó el cojo. ¿Sabéis quién es el cojo, no? Sí, el España 2000. El España 2000, sí. Se presentó allí y el hippie en la puerta. Y él le dice, voy a entrar. Y dice, tú aquí no entras. Hijo de puta, tú aquí no entras. Y la tensión entró, tal, me lo estuvo explicando cuando lo entrevisté en el CAO. Me lo estuvo explicando y me quedé asombrado. Menos mal que en ese momento se oyó la señal de la policía. Llegó la policía, lo apartó, porque tampoco les caía muy bien, parece ser. Y claro, la policía sí que entró. Además traía una orden de registro. Lo único que querían saber dónde dormía, por ver si habían armas, lo que fuera, no sé. Los acusaban de terrorismo, que después quedó en nada, de terrorismo ni este, no. Daños, creo que fueron daños y ya está, ¿no? Pero esa valentía del hippie siempre me sorprendió, ¿no? Era. No se amilanaba ante nada, y mucho menos, lógicamente, ante el cojo, que era un imbécil, ¿no? O es un imbécil, no está muerto, ¿no? Creo que no. ¿Quién? ¿No? ¿Quién? El cojo. Creo. El cojo sigue por ahí, vivo y cojeando. Vivo y cojeando. Si me permitís, un chiste fácil. Vivo y cojeando, sí. ¿Y todo esto lo reflejas en el libro? En la, sí, está reflejado. Está novelado, pues lo leeremos con gusto, Paco, de verdad. Sí, sobre todo es que creo que sirve muy bien para situarse en esa época, porque pasaban muchas cosas y la radio es muy buen ejemplo y muy buen nexo de unión para contar todo eso que estaba pasando. Todo esto, no solo estaba ahí el cojo, sino se perseguía a la gente. Yo recuerdo de mirar, no salir del barrio muchas veces, o a ver qué barrio ibas, porque, o amigos con la cabeza abierta, o sea, eran tiempos muy muy duros. No solo era la policía, era la extrema derecha, eran muchas cosas que estaban pasando. Y lo más bonito es, creo que está en este libro también, ¿no? Ese colectivo, ¿no? Ese apoyo de la gente, de los que se ven y los que no se ven. Que era una radio que se escuchaba, de verdad. O sea, sí, tenía esa virtud, ¿no? ¿Verdad? Sí, se escuchaba mucho, tenía bastante audiencia. Bueno, cuando decidimos desprecintar la segunda vez que nos precintaron, ahí sí que había que romperlos. Entonces me ofrecí yo y otro compañero a desprecintarlos. Mientras se convocó una asamblea en la Plaza San Agustín, que estaba cerca de allí, y desde allí por teléfono pues nos íbamos comunicando y tal, nos íbamos explicando cómo iba la asamblea y tal. Y estaba lloviendo. Fueron más de 500 personas. Tenía muchos seguidores, eso a pesar de que estaba lloviendo y demás, ¿no? Después hay otras anécdotas que no explico, ¿no? Porque ya sería demasiado. Había un abogado, Virgilio, no sé si habéis oído hablar de él, que hacía un programa con Paco Marín, creo que también lo hacía y tal. Y un día yo estaba durmiendo. Me había acostado ya, me tenía que levantar pronto, entonces todavía trabajaba. Y estaba, tenía Radio Clara y yo digo, ¡trompo, pam, pam, pam! No nos vais a detener, no sé qué y tal. Digo, hostia, digo, ya está pasando otra vez. Y rápidamente me vestí y fui a Radio Clara y un montón de gente allí ya en la puerta. Y después baja el cabrón y dice, no, ha sido un simulacro. Digo, vaya, qué cabrón, que es de simulacro, cabrón, que yo me tengo que levantar a las 7, joder. Ese tipo de cosas, ¿no? Unas anécdotas que de alguna forma te cabreaban, pero luego decías, hostia, pues bueno, está bien para estar atento, ¿no? Porque esto es un simulacro, pero puede suceder, ¿no? Después ya no sucedió nunca más. Ya, ¿no? Bueno, Paco, estamos un poco ya acabando esta conversación, que podríamos estar aquí unas cuantas horas. Recuérdanos cómo se titula el libro, cómo puede conseguirlo la gente. Ah, pues el libro se titula Las insólitas aventuras de una radio anarquista. Se puede conseguir en el Ateneo Libertario al Margen y también se puede conseguir en la imprenta Fonbuena, en la editorial Osadía, que está en el Paseo de la Pechina, el número no lo sé. Pero está ya casi cerca del puente 9 de octubre. Y si no, está contactando con Al Margen enseguida. Sí, por supuesto, claro. Enseguida se hace con él. Pues muchas gracias. Nos despedimos con una frase que también está en la portada. Si no puedes mejorar el silencio, cállate. Esa fue la frase que más me gustó. Ahí nos despedimos con esta canción que fue la sintonía de Radio Clara durante mucho tiempo, ¿no? Sí, Cançons del Nepal, de Toti Soler. Toti Soler es que me encantaba. Pues muchas gracias, Paco. Ha sido un placer, de verdad. Leeremos el libro con avidez, que se dice, ¿no? Pues muchas gracias, Poncho. Hasta la semana que viene. Thank you.